salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Mami, si necesitas reggaetón, dale. ¿Cómo? Sigue bailando, mami, no pare. Hacerte hasta mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Tú sabes cómo yo le digo, tú sabes. Y hoy estoy aquí imaginando. Dale. Sexy baila y me deja con las ganas. Hey. Hoy estoy aquí imaginándolo. Sexy baila y me deja con las ganas. Mega 97.9. La mega mezcla. Mega mezcla. La mega mezcla con DJ Carlitos. Por Mega 97.9. Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del concierto más grande de esta primavera. Mega Mezcla 2024. Sábado 27 de abril, Prudential Center de Newark, New Jersey. Más de 12 artistas ya confirmados. Y todavía faltan los que van a llegar directamente al Prudential Center de Newark. Nilda, ¿qué pasó con Shakira? Bueno, Shakira está tendencia y no es por nada que ver con Piqué. Critica a alguien fuertemente, pero no es a Piqué. Shakira criticó la película Barbie. Dice que sus hijos la odiaron. Está tendencia en la última hora, trending en todas las redes sociales. Ella dice que los niños se sintieron castrados. Wow. Que en realidad es una película para ella y para los niños que empodera a la mujer, pero pisando al hombre, y que eso no debería ser así. Obviamente, bien controversiales las palabras de Shakira, y ahora lo tiene que ver usted, por ahí está trending en todas las redes sociales. Vámonos a las carreteras, nos vamos al Grand Central, dirección este, a la altura de Kew Garden, hasta la salida 11, problemas, también la ruta 4, dirección este, en Paramus Road, ahí todavía hay algo de retrasos debido a que había accidente. Esta noche 46 grados, nuevamente pueden haber lloviznas, mañana nuevamente lluvia con 49 y 43, miércoles lluvia con 46 y 41, prácticamente toda la semana está así, bajan las temperaturas por debajo de lo normal, y estamos muy pendientes de una tormenta el jueves que podría ser un nor'easter, una tormenta costera, y cabe la posibilidad de que alguno de nosotros veamos nieve ese jueves, así que estaremos pendientes. Bueno, a las 6:30, ya no, son las 4 de la tarde, a las 4 llega Carlitos, obviamente con más música sabrosa aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más. Además tenemos boletos para el Lápiz Consciente, para la Mega Mezcla. Yo soy Nilda Rosario.